esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como otro miércoles más a vuestro programa de radio casi favorito, 40 grados. Una vez más agradeceros a todos los que estéis ahí al otro lado de la emisión, que bueno, que nos prestéis atención. Y espero que este programa de hoy sea interesante. Hoy tenemos alguna que otra novedad. Tenemos, como todos los días, nuestras pequeñas actividades normales y corrientes. Vamos a hacer una lectura de noticias. Vamos también a ver un poquitín el tema del día, que va a ser la evolución de la sexualidad. Este año ya hemos dicho que veníamos combativos. Vamos a ver cómo ven nuestros jóvenes. Sí, porque hoy tenemos jóvenes aquí en el estudio. Vamos a ver si no nos acaloramos entre todos. Nos van a contar cómo se vive hoy en día la sexualidad. Y luego además pues intentaremos hacer una lectura recomendada si es que nos da tiempo. Todo eso y más aquí en 40 grados. Bueno, pues lo que digo, vamos a ir directamente al circo. Y el otro día nos dejamos alguna que otra noticia. Yo os las voy a comentar. Y después, bueno, pues los chicos, yo creo que os los voy a presentar primero y nos los comentarán ellos, a ver lo que les parece a ellos. Buenas tardes, Aslem. Buenas tardes. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Presentaros vosotros, ¿quiénes sois? Aslem. Yo soy Beatriz, de la Escuela de Santiago. Ajá, venís de la Casa Escuela Santiago 1. ¿Cuántos años tienes, Aslem? Yo tengo 15. 15 años, ¿y tú, Beatriz, cuántos 14. tienes? 14. Vale, pues bueno, estaros atentos porque os voy a hacer una serie de preguntas y esto no es un examen, pero seguro que la gente va a aprender más de lo que nosotros creemos. La primera noticia del día la dejamos ahí atascada de la semana pasada. Estuvimos hablando de la novia, de la mujer de Makelele, y el asunto es que esta mujer ha decidido subastarse por internet. Bueno, por internet no, que yo estoy ya con internet a todos los lados y ahí se me va la cabeza el internet. La cosa es que en un acto benéfico de la Fundación Americana de Lucha contra el SIDA se subastó a sí misma y, bueno, la idea era recaudar fondos para, pues bueno, para una causa de lucha contra el SIDA. Ella se quedó un poco enfadada porque solo sacó $16,000, esperaba recaudar 20,000. Así que, bueno, ya ahí están las historias de las iniciativas de las famosas. Otra noticia del día, que ya la tenemos un poquitín por aquí, bueno, del día o de la semana, vamos a llamarlo como queramos. Pues es la siguiente. Es bastante interesante. La semana pasada ya recordáis que estuvimos hablando de cómo era la feria de Berlín. Estábamos un poco viendo pues bueno, que la gente prefiere dormir abrazado a peluches y demás. Bueno, a peluches no decíamos, pero la gente prefiere dormir abrazados. Y lo que se está viendo ahora en un estudio de Estados Unidos, pues es que resulta que el Wall Street Journal, perdón por mi inglés, dice que las tareas del hogar son un potente afrodisíaco, pues bueno, para las relaciones sexuales. Parece ser que bueno, que es mucho más interesante el poder estar haciendo cualquier tipo de actividades, las actividades que son antiafrodisíacas un poco en principio, ¿no? ¿A vosotros qué os parece, Aslan? ¿A ti te parece normal que uno esté fregando y resulta que dice una chica, oye, pues qué, cómo me gusta a mí que ese chico ahí fregando? ¿Qué te parece? Bien. Sí, tú Beatriz, a ti, cuando ves a un chico fregando, ¿te gusta o...? Pues no, me da igual, sinceramente. ¿Te da igual? Esto es una cosa que en los estudios de este tipo siempre quedan así, yo os lo digo, y bueno, pues es una... Pues tampoco vamos a hacer los estudios americanos a veces nos llaman un montón la atención, y es que, bueno, pues tampoco tenemos que tomarlos muy, muy, muy, muy en serio. Porque bueno, lo típico o lo fácil pensar es que sí, que todo esto es así, pero también es verdad que bueno, cuando las dos partes de la pareja se implican en las tareas de la casa, pues evidentemente que luego las relaciones de sexo van a ser pues mucho más satisfactorias, eso seguro. Otra noticia que hay por ahí, a mí me ha sorprendido, y es un estudio que han comparado pues varios científicos, y dice lo siguiente, y es que los cocodrilos son fieles por naturaleza. Yo no sé si alguien sabía esto, pero lo han comprobado en el refugio de vida salvaje de Rockefeller, de Luisiana, en Estados Unidos. Y parece ser que, habiendo hecho un estudio con 7, o sea, con 10 hembras, pues parece ser que 7 de 10 hembras copulan con el mismo macho cada época de apareamiento. Entonces, eso quiere decir que, estando analizados 92 cocodrilos, pues parece ser que todos los hembras y los machos se aparearon todos en conjunto, con lo cual se hablaba de una cierta fidelidad. Nacieron 1082 crías, 1802, perdón, que ando yo un poco atascado hoy. Hoy, además, ha habido otra noticia que a mí me ha llamado la atención y que esta sí que me gustaría que vosotros la tengáis en cuenta, los que estamos aquí en el estudio, y es de Dita Von Teese. Dita Von Teese es una showgirl que es muy famosa, bueno, pues es una chica que sale en bastantes medios de comunicación y es una chica muy agradable a la vista. El tema es que ella dice lo siguiente: las drogas me destrozaron las tetas. Beatriz, te estás riendo, no sé qué te dice esto. ¿Tienes algo que opinar? Pues que no se drogue si tanto quiera sus tetas. Habla un poquitín más cerca del micrófono, por favor. Que no se drogue si tanto quiera sus tetas. Vale, esta información que lo ha revelado Dita Von Teese al periódico británico News of the World, pues parece ser que ella estuvo enganchada desde bastante tiempo al éxtasis y al LSD. Son drogas muy fuertes y ella ha tenido que pasar por bastantes retoques de quirófano para lucir el cuerpo que luce hoy en día, que la verdad es que es muy bonito. Pero bueno, el tema es que ella decía que dejó de tomar las drogas y aún así su pecho no se recuperó. Y eso que tenía pues 21 años y se tuvo que poner implantes. Así que bueno, pues es una cosa que tenéis que tener ahí, por lo menos, presente. Y luego vamos a intentar centrar ya, por último, con una noticia, el tema un poquitín de hoy. Y es que dice una noticia lo siguiente: el sexo y el porno son las palabras más buscadas por los adolescentes en la web. Esto es un estudio que está hecho por Symantec. Symantec es una empresa de seguridad informática y que ha hecho un análisis de 3,5 millones de búsquedas realizadas con un programa suyo que tienen de seguridad parental para que los niños no se metan en todos los sitios. Parece ser que estas son las palabras en inglés, porque si buscaran las de castellano igual sería algo diferente. Pero bueno, es curioso que estos adolescentes lo que más están buscando hoy en día parece ser que son sexo y porno. Y con eso vamos a esperar para meternos de lleno en el tema del día, la evolución de la sexualidad desde los 70, como dejamos más o menos el otro día, toda la evolución que ha habido hasta ahora, a ver qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado. Ahora mismo volvemos. Bueno, pues aquí estamos otra vez con Beatriz y con Aslem. Voy a decir el número de teléfono de la radio por si alguien se da por aludido o quiere llamarnos en vivo y en directo, pues es el siguiente: 923-2946-33. 923-2946-33. Nos podéis llamar y hacernos cualquier sugerencia si tenéis cualquier duda. Un poco yo lo que me quedé el otro día con las ganas de saber es el contraste, ver que hoy en día cómo se hace. Vamos a empezar ya de seguido. Aslem, ¿cómo se liga hoy en día? Yo creo que si mirando a una niña a los ojos podríamos ligar, pero si no la mira a los ojos no creo que ligas. Beatriz, esto que... A ver, no solo con mirar a los ojos te la vas a llevar, ¿sabes? No tiene nada que ver. ¿Y si te acercas a ella? Pues no sé, pero la tendrías que hablar un poquito. ¿Pero a solas o con gente? Pues con gente y a solas, claro. Delante de la gente y a solas también. ¿Y a ti cómo te gustaría? Madre mía, vamos a prestar atención porque estamos viendo en vivo y en directo la estrategia más pura y dura de ligar. Yo no sé si al final alguien se va a enfadar si nos están escuchando, porque como ella tenga novio, Aslem, prepárate que luego vas a tener lío. Pero bueno, a ver, ¿cómo entonces hay que hacerlo? Pues no sé. ¿Cómo te gusta Beatriz o cómo crees tú que gusta a las chicas hoy en día que me diga la verdad? La sinceridad, por supuesto. La sinceridad. La sinceridad, ¿y qué más? ¿Algo habrá? ¿Algo más? ¿O cuando tú ves a un chico, lo único que te gusta es la sinceridad? No, claro, y que sea guapo y que tenga ahí... ¿Buen cuerpo? Claro, por supuesto. Vale. Hoy, al final, decíamos que íbamos a intentar hablar de algún libro. He tenido un problema técnico bastante interesante, y es que como hoy en día va todo por informática, pues tenía todo el programa preparadito, con las lecturas que íbamos a intentar meter y demás, y la cosa es que se nos ha perdido todo el sistema operativo, y bueno, pues no puedo acceder a esa información. Así que va a haber un montón de preguntas que teníamos preparadas que no las vamos a poder hacer. Así que bueno, os pido un poquitín de paciencia, pero sí que es verdad que hoy probablemente el mayor problema que hay en la sociedad es que solo nos fijamos en la apariencia exterior. No sé si esto es así. Ahora lo seguimos comentando porque me está diciendo desde el control técnico que tenemos una llamada de teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dinos, estás en 40 grados y dinos lo que quieras. Sí, le preguntaba que qué opinas sobre la píldora del día después. ¿Qué opinas sobre la píldora del día después? Sí. Bueno, vamos a ver, es una información bastante controvertida la que hay de la píldora del día después. ¿Tú qué opinas? No lo sé, que es una forma buena. ¿Es una forma buena? Ahora mismo en los chicos y las chicas hay bastantes problemas con la píldora del día después, porque mucha gente confunde la píldora del día después con un método anticonceptivo, y no lo es. La píldora del día después es un método para el caso de que haya una relación de riesgo. Pues imagínate, tú estás con un preservativo, se rompe ese preservativo, poder tener algo que te asegure que no se va a quedar la persona con la que estás embarazada. El problema es que muchos de los chicos que hoy en día pues lo utilizan como otro método más. ¿Tú cuántos años tienes? 16. ¿Y te has visto alguna vez con necesidad de utilizar la píldora el día después? No, gracias a Dios no. Uh-huh. Beatriz, ¿tú qué le puedes decir a este chico? Beatriz, ¿tú qué le puedes decir a este chico de la píldora pues del día después? Pues que a mí me parece muy bien, que si la necesita, que la use. O sea, su novia. Uh-huh. No sé si te hemos podido resolver algo. Si necesitas cualquier otra cosa, pues estaremos encantados de atenderte aquí en 40 grados. Hasta luego. Un placer tenerte ahí. Bueno, pues continuamos con el programa. Lo que os decía, esta llamada ha sido interesante, sobre todo porque nos marca una cosa, y es el tema de los métodos anticonceptivos. Yo no sé si habéis tenido vosotros o no habéis tenido relaciones sexuales completas ya, ¿vale? Porque las relaciones sexuales son pues algo íntimo, personal. Desde luego no os voy a hacer en la radio, ni en ningún momento se me ocurriría que habléis de vuestra sexualidad. Pero sí que nosotros somos conscientes de que hoy en día las relaciones sexuales completas, porque eso implica penetración, cada vez empiezan más pronto. Ahora mismo los estudios marcan la edad de comienzo de estas edades sexuales en torno a los 12 años, más o menos. Vosotros tenéis 14 y 15 años, pues es muy fácil que conozcáis más cosas de las que nosotros podemos conocer. Pero, ¿qué os parece que esta edad sea tan tan jóvenes? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Beatriz, tú que... Las chicas dicen que son más sensatas y que son más maduras con 15 años. Hombre, a mí, yo qué sé, si la chica quiere, pero que lo haga bien. O sea, que lo haga con alguien que quiera. Uh-huh. Por supuesto. No obligada. No, pues claro. Es importante. También dicen muchos estudios que hoy en día lo que hacen muchas de las chicas es tener relaciones sexuales completas, porque así pues pueden atrapar al novio. O porque les da miedo decirle que es virgen o algo. Que sí, que hay muchos casos de esos. Uh-huh. Tenemos otra llamada de radio y el tema, yo no sé si es que habéis venido vosotros o qué, pero tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dinos. ¿Por qué hoy en día es tan fácil ligar a las chicas? ¿Por qué hoy en día es tan fácil ligarlas? Sí. ¿Cómo ligarlas? A ver, ¿qué pregunta es esa? Depende, ¿sabes? Salir de fiesta y... Vale. Y te encuentras más de una de las que quieren con un amigo, por ejemplo. Podrían estar borrachas, ¿no? Bueno, pues podrían estar. Para todos los oyentes y todas las oyentas, vamos a intentar centrarnos. Estos niños tienen 14, 15 años y ya veis lo que estamos oyendo. ¿Qué es lo que ocurre por ahí en los bares? Acabo de decir en los bares, pero no sé en dónde te refieres tú. ¿Dónde se supone que nos encontramos con una chica y ya no la podemos ligar así sin más? ¿Perdona? ¿Sí? En el teléfono, pregunto, digo, que ¿cuándo crees tú que... O sea, que ¿dónde me estás hablando? ¿De los bares? ¿De en la calle? ¿O en la biblioteca? En general. ¿En general? También en las discotecas. Vale, vosotros, Aslem y Beatriz, vamos a cortar la llamada, escúchanos por favor y nosotros reflexionamos sobre esta llamada, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias por llamar. Pues chicos, ahí está la pregunta en el aire. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no, se liga si tan fácil? No, si tiene razón, que hay muchas pibas aquí que se les va mucho el... Vale, porque es que antes, bueno, pues era más complicado. Hoy en día parece que como que hay mucha más libertad de todo. Son y eso más está mal frescas entendido. Y más frescos. Son más frescas y más frescos. A ver, sí. Beatriz, explícate, que eso pues es interesante. Que ahora van a lo que van todo el mundo, ¿sabes? Bueno, no todo el mundo, pero... ¿Y qué es eso de ir a lo que van? Pues que van a follar y ya está. Que o sea, van a follar y ya está. Hacer el amor o el sexo o como se llama. No, está bien dicho. Vamos a follar y ya está. Vuelvo otra vez a recordar que tenemos 14 y 15 años. Entonces, las cosas son como son, las cosas han evolucionado mucho. Venimos de una época de represión que hacia finales de los 70 empezó a remitir con el cambio de políticas en España, pero aún así hay un montón de cosas que quedan ahí en el tintero. Ahora se folla más a lo bruto, entonces, entiendo. ¿Ya puestos a decir burradas? No, pero se folla cuando ligas, como por así decirlo. ¿Has ligado o has follado? ¿Eso es así, Aslem? Pues sí. Ajá. O sea, que ahora ya el cortejo romántico, ahora ya no hay románticos, entonces. Yo recuerdo, vamos, pocos, sigo siendo romántico. Ay, ¿eh? Me dicen desde control de mandos que sí, que son románticos. ¿Cómo puede ser esto? O sea, hay algunos románticos, ¿no? Digo yo que si yo hoy en día me acercara donde una chica y no sé... Bueno, a ser tú siempre, ¿no? Bueno, ya me están dejando en evidencia delante de la audiencia. Daré mi teléfono algún día a estos, así, por si alguna persona me quiere llamar. Pero vamos, siempre no. Antes había que trabajárselo más, me da la sensación. Sí, por eso, porque ahora son más frescas y más frescos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es una noche de fiesta en cualquier sitio? Pues beber y... ¿Borracharse? Sí, y follar otra vez, ¿no? Y lo que ocurra, ¿sabes? No solo es follar, a lo mejor viene un romántico y te enamora, ¿sabes? Bueno, es curioso también esta frase que acabamos de oír, es vamos a follar y lo que ocurra. Antes yo recuerdo que era algo así como, bueno, pues podemos quedar y lo que ocurra. Era un poco al revés, era vamos a quedar y, bueno, pues si... Vamos al cine. Si pasa algo, vamos, sí, pues eso, vamos al cine, pero yo recuerdo que era vamos al cine, vamos tal... Comemos la oreja a alguien... Pero eso era ya hace 1994. Ahora. Bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a mi casa ahora. Tenemos otra llamada de teléfono y... Buenas tardes. Buenas tardes. Dinos, estás en 40 grados, ¿qué duda tienes? Una pregunta para los invitados. Sí, pues dinos a ver, están escuchándote. ¿En qué es lo que primero se suelen fijar las chicas para ligar con los chicos? Pues el cuerpo. Oye, vamos a ver, nuestro invitado, vamos a aquí, yo he dicho que no os iba a preguntar por vuestras cosas sexuales, pero veo que te gustan algunas cosas muy concretas. Beatriz, esa pregunta creo que era para ti. Joder, pues un poco en todo, ¿sabes? La primera impresión cuenta demasiado, ¿no? Lo primero que ves, si está bueno, pues sí, ¿sabes? Si es muy feo, pues vas a decir, joder, qué feo. ¿Y si es muy feo y se viste de ropas de marca súper chulas? Pues mira, pues ya puede vestirse lo que quiera. O sea, que el dicho ese de si la mona se viste de seda sigue siendo mona. A ver, si es un cardo, pues mira, ¿sabes? No me voy a fijar primeramente en él, luego a lo mejor... No sé si a la persona que llama por teléfono... ¿Cómo te llamas, perdona? ¿Teléfono? Sí, perdona, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿te ha quedado más o menos resuelta la duda? ¿Quieres añadirle algo más? Sí, otra pregunta. Sí. ¿Por qué las chicas suelen ir con los más malotes, los más macarras? Vale, vamos a intentar responder eso. Arlen, ¿tú crees que eso es así? ¿Tú crees que las chicas van con el más malote, con el más macarra? Sí. Yo creo que algunas, pero todas no. Todas no. Y Beatriz, tú que eres la persona más indicada en esto, tendrás un montón de amigas. Vamos a hacer un estudio sociológico ahora rápido. A ver, no siempre, ¿sabes? No sé. Bueno, mientras vamos aclarándonos esto, te agradezco enormemente que hayas llamado. Ya sabes que nos puedes volver otra vez a llamar y seguimos discutiéndolo. Entonces, ¿cómo es eso, Beatriz? Hombre, es que no sé qué decir. Bueno, pues digo yo que algo habrá, ¿no? O sea, sí que por nosotros... Los más malos, yo que sé, porque se arriesgan más a las cosas, a las chicas eso nos gusta más, yo que sé. Esta era la eterna duda que cuando hubo... Yo recuerdo cuando... Porque si es un tontín... Cuando es un tontín, ¿qué? Igual es un pues a lo mejor a la chica, sí, seguramente, pero a lo mejor a la chica no le impresiona aquí de primeras. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, que ahí sí que sería, el tontín sería el romántico hoy en día. Algo ¿hoy así. ¿Hoy en día? Algo así, no lo sé, vamos. El tontín siempre ha tenido un poco el tema del romanticismo ahí, porque claro, no le queda otra. Ay, que a mí me parece muy bien, ¿eh? Uh-huh. A mí me parece muy bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más ocurre por las noches? ¿Qué más le ocurre por las noches? Cuando uno sale de fiesta, sale, se prepara mucho... ¿Se prepara poco? Yo sí. Sí. Hay que prepararse, hombre. Hay que prepararse. ¿Qué es prepararse? Yo me pongo unos vaqueritos bien bonitos, mis zapatillas, claro, mi camiseta y mi cazadora. Y de fiesta. Solo falta el dinero. Solo falta el dinero, pero bueno, claro, es que todavía tenéis muchos años por delante para poder trabajar. Y eso ya cambiará un poquitín todo. Y luego, Beatriz, uno ya se ha vestido. Uno se ha vestido y qué más. Pues a lo que pase, ya te vas ahí de fiesta. Te vas de fiesta y según entras en un bar ya vas haciendo un escáner de todo lo que hay. Por supuesto. Hacer un escáner, una radiografía, como dicen los médicos. Si no te gusta, pues te vas a otro y punto, no pasa nada. Uh-huh. Y si hay chicos interesantes, entonces uno va ahí y eres tú la que tomas la iniciativa o quién toma la iniciativa. Depende. Digo, si no la toma él. Amigas. ¿Cómo va el tema? ¿Uno va al bar? ¿Eso ha cambiado? Porque yo recuerdo, cuando yo tenía menos años... Hombre, suelen venir los chicos siempre. Ajá, esas cosas todavía no han cambiado mucho. No, eso no... A veces, ¿sabes? Uh-huh. Hay chicas también que... Hay chicas que son lanzadas. Y que van ahí al cuello del chico. Se ponen ahí y dicen, venga, ahora saco mis colmillos de vampiresa y ya está. Quiero recordar que no me gusta hacer estigmas sociales. Evidentemente que estamos en una posición de igualdad y yo entiendo que da lo mismo que sean chicos, que sean chicas, para poder poner en marcha cualquier mecanismo de seducción. Lo único que probablemente nos llame la atención a todas las personas que tenemos, pues no muchos más años que vosotros, porque estamos en Radio Universidad y todo esto lo están escuchando principalmente gente de la universidad, aunque se puede escuchar en todo el mundo. Pero claro, es que han cambiado muchas cosas. Nos da la sensación que, bueno, que sí, que parece que es como ir y ala, venga, aquí te pillo, aquí te mato. Y no sé si eso es así, aquí te pillo, aquí te mato. Hemos concretado que sí. Os habéis quedado los dos pensativos, os ha comido la lengua al gato. ¿Qué va? ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? Beatriz dice que es aquí te pillo, aquí te mato. No. Yo llego... No, por supuesto, no. A eso no. Se tendrá que hablar. Hay que hablar un poquitín. A ver. Que baje primero la raja... Y luego ya se habla, y luego ya se... Medidas. Que baje un poco primero, perdón, ¿el qué? Si viene a pegar uno a un chaval, pues el otro le dice, baja y vamos a hablar. Que claro, baje primero humito, se habla y luego ya se pega. Claro. Y si no hace falta. ¿Sabes? Vale. Bueno, me imagino que sí, también estos chicos van a ser solucionadores de conflictos en potencia. En fin, no tenemos demasiado tiempo porque me están diciendo que nos quedan poquitos minutos y sí que me gustaría, ya que nos habéis hecho el favor de estar aquí, pues que este programa va a ser un poco más diferente de otros días. No nos da tiempo a hacer una lectura recomendada, pero ya tendremos tiempo en otros futuros programas porque yo creo que es más interesante todo lo que estamos oyendo de estos chicos que lo que yo pueda contar, que me enrollo mucho pero no digo nada. Entonces me gustaría que saludaseis a quien nos apetezca saludar, ya que estamos en la radio, aprovechar. Yo a mi Morita, que me está escuchando ahora mismo. Y a Darwin, y al Pancho, y al Juan, y a quien sea. Pero si es el mismo. Y a Christopher. Y vuestras familias. A Charlie. Ay, a mi papi, que me está escuchando también, un besito. Y a mi hermano. El Alice. Bueno. Y a mi madre, y a mi hermano. Vale, chicos, se acabaron los saludos. Morita, te quiero. Pues os agradezco enormemente que hayáis estado aquí. Por ir acabando, os voy a recordar un poco nuestra página en donde podéis escuchar los programas a tiempo pasado, es decir, aquellos que queréis escuchar porque no lo pudisteis escuchar, porque lo cogisteis a media o por lo motivo que sean, podéis escucharlos ahí y bien también leerlo, porque también tenemos un pequeño blog. Es 40grados.tk, todo escrito. 40 grados, 40 grados radio, porque yo siempre digo el 40 grados sin el radio y al final, claro, la gente se pone a buscarlo y no lo encuentra. Y si no, también, pues en 40 grados, radio.blogspot.com, ¿vale? Ahí podéis escucharnos, podéis leernos y todas las sugerencias que queráis hacernos. No os ha dado tiempo a mucho más y bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Espero teneros a vosotros en algún otro momento en este programa. ¿Qué os ha parecido la experiencia? Me ha parecido bonita. ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, pues nada, quedáis invitados para futuros programas y a ver si tenemos más suerte con la informática y no se nos chafa todas las preguntas que traíamos preparadas. Sí, sí. ¡Y a Picasso! En fin, hasta aquí ha quedado todo. Con esta alegría nos vamos y vamos al frío de Salamanca, que está todo muy frío aquí, en 40 grados, hasta la semana que viene. Un saludo a todo el mundo. Adiós. Adiós. no pasa.